si el otoño es feliz tras la derrota estival? Todo pareciera tan fácil aquí, tan natural como un río que va. Pero nada es así. La razón toca el fin. La teoría del amor no me acerca a ti. Siempre paralelo con tu saber si me amará. ¿Cómo trazar un esquema sin ti? Estoy yo enarbolando la luz. Todo pareciera tan fácil aquí, tan natural como tú, como yo. Pero nada es así. La acerca a ti, siempre paralelo con tu riel. ¿Cómo atrapar tu brillo en mí, perla de oscuro mar? ¿Cómo saber tu sueño de cristal? Saber si me amará. ¿Cómo puedo yo saber si me amará?